Están escuchando Shelf Life, traído por ustedes desde la Biblioteca Pública de Denver, Rodolfo Corky González. Un lugar donde las aventuras en escritura, lectura, aprendizaje y descubrimientos se vuelven realidad. Hola a todos, este es el episodio 27 de Shelf Life y hoy tenemos un episodio especial para ustedes. Este programa fue grabado y emitido por Educa Radio. Estamos muy contentos de haber podido ser parte de Educa Radio y esperamos que disfruten el episodio. Gracias por hacer el cambio. Te damos la bienvenida al programa educativo número uno de Colorado, con temas de integración social y contenido informativo, con las metas de apoyar a la educación pública y mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad hispana. El futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestra comunidad, está en nuestras manos. Tenemos que abogar por nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones. En vivo, desde Denver, Colorado, esto es Educa Radio. ¿Listos para el despegue? En 3, 2, 1. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día, damas y caballeros, madres y padres de familia. Gracias por hacer el cambio a Educa Radio. Les saluda a su amigo del aire, Beto Gaitán. Bueno, pues aparte de agradecerles por hacer el cambio, también les agradezco por atender esta cita que tenemos todos los días en esta fabulosa estación de radio. Hoy te invito a que te quedes con nosotros por los siguientes minutos, pues en cabina tenemos a dos invitadas muy especiales. Estamos hablando de Viviana Casillas, ella es administradora de programación, y también Rocío Gutiérrez, asociada de programación, para hablar sobre las plazas New Americans Project dentro de las bibliotecas públicas de Denver. Y específicamente el día de hoy estamos aquí transmitiendo en vivo desde la biblioteca Rodolfo Corky González. Es alucinante ver las instalaciones. Son muy afortunados, somos todos muy afortunados como comunidad de tener una biblioteca como esta nuevecita, ¿eh? Y bueno, pues antes de platicar con nuestras invitadas, me gustaría darle la bienvenida a el super equipo de Educa Radio. ¿Qué tal, Germán? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, pues un placer, y de verdad que no hay mejor lugar para concentrarnos que una biblioteca, y sobre todo esta que tiene una huella increíble por el nombre y la historia. Muy bien. Oye, y eso de concentrarse, vamos a hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Gracias. Y bueno, pues querido radioescucha, en los controles está Daisy Quiñones, ¿ok? Así es que muchas gracias, Daisy, por ahí en cabina. Más adelante estará Virginia García con el segmento de salud que tenemos aquí en Educa Radio, cada semana lo tenemos, ¿no? Tu servidor Beto Gaitán, encargado de la conducción y producción de este programa. Bueno, pues también aprovecho para saludar a Chava Carrera, que aquí está con nosotros, ¿no? El día de hoy, bien contento, saludos. Estás en cámara, ¿eh? Es que es bien bonito cuando la gente le pone la cara al nombre, ¿no? Entonces Facebook Live tiene esa gran ventaja para todos nosotros, que de alguna manera u otra, pues, conecta, ¿no? Esa parte. Pero bueno, vamos a saludar a nuestras invitadas el día de hoy. Qué gusto tenerles en Educa Radio. Viviana, ¿cómo le va? Muy, muy bien, gracias. Y de vuelta, pues una vez, gracias por la oportunidad de estar aquí y bienvenidos a la biblioteca. Rocío, ¿cómo está usted? Muy bien, hola, gracias, buenas tardes. Ah, qué contentas están el día de aquí, como siempre, todos los días, ¿no? Sí. Yo he visto a Rocío aquí un par de veces y siempre veo que trae una sonrisa muy, muy suave, ¿no? Le hace a uno sentir muy bien cuando viene uno a esta bonita biblioteca. Pero bueno, nos gustaría que compartieran brevemente con nuestra audiencia de dónde son originarias y qué fue lo que estudiaron respectivamente. Vamos a empezar con Viviana. Ah, pues bueno, yo soy originaria de, bueno, el nombre es larguísimo, pero del Cuecillo, les voy a Zacatecas. Uh-huh. Y estudié estudié en la Universidad de Colorado en Denver, Administración de Empresas, y recientemente recibí mi título de maestría en Ciencias de Bibliotecas. Muy bien, felicidades. Muchas qué gracias. Inspiración es eso para nosotros. ¿Y qué es lo más valioso que la educación ha dejado en su vida, Viviana? Híjole, han sido las oportunidades, lo que en veces uno no se cree posible. Y cuando está en ese momento dice, híjole, pellízcame porque estoy dormida o estoy despierta. Es algo muy bonito, entonces las oportunidades. Muy bien, felicidades. Rocío, la misma pregunta, ¿de dónde es originaria y qué fue lo que estudió? Y yo soy originaria de Brownsville, Texas, una ciudad en la frontera. Con Matamoros. Con Matamoros, Tamaulipas, sí, así yo, es. Yo ahí viví. Ah, qué casualidad. Matamoros. Y yo estudié literatura comparada en la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey. Y para mí la educación me ha brindado muchas oportunidades, la oportunidad de aprender más sobre los temas que me interesan, la oportunidad de viajar y de conocer nuevos lugares y poner nuevas metas. Y definitivamente el trabajo que hacen ayudando a la comunidad tiene un valor grandísimo, ¿no? Nosotros somos testigos, Germán, que aquí hacen un trabajo sensacional, ¿no? Así es. Muy bien, bueno, pues vamos a entrarle al tema. El programa de plazas en la Biblioteca Pública de Denver, Rodolfo Corky González, es especialmente diseñado para las necesidades de nuestra población migrante, refugiados y también asilados. Las plazas son un espacio dedicado para inmigrantes de todo el mundo para conectarse con personas, información y recursos, construyendo el éxito de la comunidad global en Denver. Vale aclarar que este es un programa distinto al programa de plazas comunitarias Educa, ¿no? Hay que ver esa gran diferencia para no confundir a nuestra audiencia, ¿no? Entonces, hablando de las plazas, aquí en la Biblioteca Rodolfo Corky González, pues ellos ofrecen nuevos servicios, más bien dicho, a nuevos inmigrantes, incluyendo mesas de conversación, ciudadanía, enlaces de comunicación y mucho más. Además, la biblioteca cuenta con un estudio de grabación, que es precisamente donde nos encontramos, y ahí Germán puede enseñarlo en la cámara, ¿no? Está de lujo, muy bonito. Y este es un espacio único en el cual las personas pueden trabajar en sus proyectos de música con ayuda de nuestros ingenieros de música, con equipo de grabación, instrumentos, programas para crear tu proyecto. Y bueno, pues también debemos tomar en cuenta que el tiempo y el espacio es limitado por su gran demanda. Obviamente es un lugar sensacional y todo el mundo quisiera venir a grabar. Además, sabemos que hay mucho talento aquí en Denver, ¿eh? Así es que para todos esos estudiantes de DPS, sus padres de familia que muchas ocasiones me han dicho, ¿dónde puede mi hijo grabar un demo? Bueno, pues ya encontraron el lugar, ¿no? Es aquí precisamente en esta hermosa biblioteca. Bueno, vamos a entrar en la primera pregunta. Ustedes me dicen quién la quiere contestar, ¿eh? Que levante la mano. Yo. Ah, muy bien, Rocío. ¿Qué son las plazas en la biblioteca? Pues las plazas son espacios abiertos donde todos son bienvenidos. Usted puede venir a recibir apoyo en lo que necesite. Por ejemplo, puede venir a practicar su inglés en nuestras mesas de conversación, donde vemos un poco de gramática, pero nos enfocamos más en conversación para que ustedes se sientan cómodos. Y si tienen algún requisito en particular, nos pueden venir a decir cuando vengan a plaza. Aparte de practicar su inglés, también pueden estudiar para su examen de ciudadanía. También tenemos información general, si tiene alguna pregunta sobre alguna aplicación de empleo, alguna función de la computadora, aquí tenemos laptops para ustedes, pueden venir a visitarnos y aquí tenemos equipo. Y también tenemos manualidades y aquí también tenemos materiales para todo eso, así es que no tiene que traer nada usted cuando llegue aquí. Solamente las ganas, ¿no? Exacto. Las ganas de salir adelante, ¿no? Así es. Me fijé ahí abajo que hay unos anuncios en la pared donde pueden ustedes prestar Chromebooks. Uh-huh. ¿Qué viene siendo eso? Pues la biblioteca tiene, aparte de los programas que se ofrecen para jóvenes, adultos, niños, tiene un programa donde las personas pueden venir con su tarjeta de la biblioteca y poder hacer checkout o rentar una de las computadoras aquí dentro de la biblioteca por toda la extensión del día. Aparte de que tenemos los hotspots, esos son un poquito en alta demanda, entonces hay que ponerse en lista de espera, pero sí, hay un poco más para tener acceso a tecnología. ¿Y qué es un hotspot? Hotspot es, por ejemplo, la señal de internet que te puedes llevar contigo, no solo ir a la cafetería, pero si vas a la casa de otro amigo que no tiene internet, lo puedes conectar de ese modo. Entonces es como cuando te compartes la Wi-Fi o la red de la internet. ¿De la internet? Muy bien, qué bueno que lo aclaramos eso, porque obviamente son palabras que son muy comunes, pero a veces ya lo escuchamos como por inercia, ¿no? Y no entendemos qué viene siendo. Bueno, ¿qué es el New Americans Project y su función en plaza? Ahora, ¿debo decir plazas o plaza? Plazas. Plazas, ok, muy bien. Ok, el New Americans Project es un proyecto encargado de administrar los programas de plazas y asegurarse de que tengamos todo lo que necesitamos para poder proveer los servicios de plaza. Ellos nos ayudan en lo que necesitemos y el propósito es proveer un espacio en el cual cualquier persona se sienta bienvenida pero especialmente nuevos inmigrantes y refugiados a los Estados Unidos. Eso es un programa muy interesante. ¿No quieres añadir algo? Sí, sí, podría agregar también de que los programas, o el New Americans Project también se enfoca en que los programas que tenemos aquí o las plazas sean totalmente gratuitas para todos los que vienen. Entonces, por medio de un grant o un fideicomiso que nos permite tener personal dedicado que puede ayudar a las personas que están en las plazas y que también igual pues los recursos que podemos ofrecer con ello. Oiga, ¿y en qué localidades se ofrece este programa? Porque son varias bibliotecas, ¿no? Sí, ahorita tenemos plazas en 9 localidades y cuando vuelva a reabrir la biblioteca Hadley van a ser 10. En el noroeste tenemos a Ross Barnum, que tiene plaza miércoles, jueves y viernes. Y también aquí en la Rodolfo González tenemos plaza de lunes a jueves. En el suroeste tenemos a Athmar Park, que tiene plaza lunes y miércoles. Bear Valley, que tiene plaza los martes. En el noreste tenemos a Green Valley Ranch, con plaza los miércoles. Mount Bello, que tiene plaza de lunes a miércoles. Slashman Family, que tiene plaza los miércoles. Valdez Perry, que tiene plaza los sábados. Y en el sureste tenemos a Hampton, que tiene plaza los martes y miércoles. Así es que no hay excusas. Probablemente hay algún día que funcione con su horario para que pueda venir a visitarnos. Okay. Vamos a pedirle que le hable directo al micrófono para que no se lo vaya a la, no hay problema. Ahorita le acomodamos ya el micrófono para que pueda interactuar con los demás. Uh-huh. Oiga, entonces, el lenguaje es muy importante, ¿no? Es bueno, es muy interesante la conexión que debe existir por medio del lenguaje. ¿En qué tantos lenguajes se ofrecen estos servicios? Y bueno, pues obviamente tenemos el lenguaje de inglés, español, tenemos vietnamita, tenemos, ay Dios mío, son varios, árabe, ¿qué más? Francés, tuso. Turco. Ay, turco. Dios mío, perdón, que tuso no lo he oído. Entonces, básicamente son primeramente los 5 lenguajes que se hablan más aquí en Denver, pero nuestros el personal del equipo de plazas es bien diverso en lenguaje, entonces algunos hablan un dialecto adicional que no necesariamente sea un oficial. Muy bien. Bueno, pues vamos a regresar con más preguntas porque este programa se está poniendo muy interesante por tanto recurso que tienen aquí en esta biblioteca y en todas las bibliotecas públicas de Denver. Muy bien. Vamos a regresar con nuestras invitadas el día de hoy, querido Radio Escucha. Recuerda que más que radio, estás escuchando Educa Radio. Regresamos contigo. Gracias por hacer el cambio a Educa Radio. Una vez más, estimado Radio Escucha, si te acabas de unir a nuestra programación, bueno, pues te queremos dar la más cordial bienvenida. Esperamos que pues la pases muy a todo dar y te nutras también de esta información que tenemos el día de hoy, porque estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Biblioteca Rodolfo Corky González. El día de hoy pues tenemos invitadas de lujo. Hoy nos acompaña Viviana Casillas. Ella es administradora de programas o de programación en esta importante institución. También Rocío Gutiérrez. Ella es asociada de programación para hablar pues de todos estos diferentes proyectos, de beneficios, de recursos que tenemos para nuestra audiencia. Bueno, vamos a regresar con nuestras invitadas porque es muy importante aprovechar el tiempo. Hemos estado hablando acerca de pues todo lo que es el programa de plazas, cómo ellos pueden ayudar a la comunidad inmigrante, a los refugiados, a las personas que pues necesitan, como decimos en Zacatecas, un empujoncito, ¿no? Sí. Para que salgan adelante. Entonces, hablando precisamente de los recursos que ofrecen ustedes, ¿qué recursos hay en línea? ¿Cómo pueden las personas entrar a la famosa internet? Sí, nos pueden encontrar en bibliotecadenver.org, en denverlibrary.org, y para información sobre el estudio de grabación, en denverlibrary.org. Ay, perdón, ¿cómo se llama ese? Diagonal. Diagonal. Qué pena. Diagonal González, guión estudio, estudio sin la E, perdón, S-T-U-D-I-O, y ahí pueden encontrar información sobre los horarios de plazas en nuestras localidades y también sobre cómo registrarse para poder hacer uso del estudio aquí en Corky González. Mire, usted no sé por qué, usted nomás pregunte. Y Germán le contesta. Sí. Muy bien, bueno, pues a mí me gustaría saber cuál es la diferencia entre clases y programas que tienen por aquí, porque tienen ambas oportunidades, ¿no? Correcto. Pues tenemos lo que son, la plaza sí es un programa donde las personas pueden venir a hacer lo que necesitan hacer para ese día en particular. Y las clases, hay clases particulares para ciudadanía en específico, diferentes sesiones en las que cubren todo lo que es civismo y... Híjole, qué tanto más, hace años que tomé ese examen, entonces no me recuerdo. Así que, ayúdame. Para las clases de ciudadanía, tenemos práctica de inglés, y también práctica sobre las preguntas, que las 100 preguntas que tienen que estudiar. Aparte de que prácticas de entrevistas también, como se hace en la cita del examen. Y eso puede intimidar un poco, ¿no? A las personas que estamos, pues, no muy seguros del inglés, ¿no? Y piensan, bueno, 100 preguntas, no, es un monstruo eso, ¿no? ¿Cuándo me las voy a aprender? Uh-huh. Pero realmente se aprende más cuando uno puede interactuar en un grupo, ¿no? Porque cuando uno hace ese examen o cuando está practicando para el examen, es muy importante también sentirse uno en confianza, ¿no? Uh-huh. En personas que tienen la misma necesidad, que a lo mejor están a un nivel de inglés relativo al de nosotros, uh-huh. ¿no? Y si llegasen a estar más adelantados en el inglés, pues obviamente es una ventaja para el que habla menos inglés, porque entonces se pueden nutrir del conocimiento de los demás, y por lo regular, pues digo yo, la raza, ¿no? Uh-huh. Somos gente buena onda, y como dijo Germán, y obviamente pueden ayudarles, ¿no? Sí, y un beneficio de plaza es que puede venir a recibir atención especializada. Así es que si ya se memorizó algunas de las preguntas, ya se las sabe, quiere enfocarse en alguna otra parte del examen, usted puede venir y aquí podemos enfocarnos en su área en la cual usted quiera trabajar más, ya sea inglés. Tenemos inglés enfocado hacia el examen de ciudadanía, pero también tenemos ayuda para principiantes y tenemos inglés intermedio, en donde es más interactivo. Uh-huh. Y vemos un poco más de vocabulario también, pero cualquier día usted puede venir y pedir algún tema en particular, si quiere practicar el pasado en inglés, por ejemplo, o algún tema específico. Eso es un beneficio de que no hay presión en usted, la presión está en nosotros en poder ayudarles. ¿Qué tanto tiempo tengo yo para iniciar? Porque a veces hay ciertos ciclos en algunas organizaciones, no sé si ese sea el caso aquí, pero si, vamos a decir, ya estamos en octubre, ¿ya empezó algún ciclo de estudio? Y ¿cómo funciona eso? No, para nada. Usted puede venir en cualquier tiempo del año, y si tiene alguna conflicto con las clases de plaza, puede dejar de venir y regresar cuando usted pueda. Siempre va a estar bienvenido y no vamos a regañarlos para nada. Siempre estamos contentos de volver a verlos. Ah, qué bueno que aquí nos regañan. No regañamos, no. Porque eso es parte también de la confianza y la cultura, ¿verdad? ¿Cuántas veces uno va a algún lugar y se siente como que le hablan un poquito fuerte y ya como que se intimida, ¿no? Sí, no, las plazas aquí, bueno, ya, no nomás aquí en González, pero en cualquiera de las otras sucursales, el equipo trata de hacerlo todo lo mejor posible, lo más ameno para todos, y para que sientan esa confianza. Una de las instituciones que es más confiada en Estados Unidos, la biblioteca queda en tercer lugar. Entonces, es ahí donde se siente la persona segura, donde se siente en confianza, donde se siente conectada con los demás, porque hay personas que se relacionan con uno en diferentes aspectos. Entonces, tratamos de hacer lo mejor posible para que cada quien que venga pueda recibir lo que está buscando o de perdido el empuje para buscar lo demás. Y sobre todo el respeto a la dignidad de las personas, ¿verdad? Porque de nada le sirve a nadie creerse un poquito más inteligente porque sabe un poquito más y intimidar a las personas. Entonces, eso a mí me gusta mucho del programa que ustedes tienen, ¿no? Porque obviamente se le trata a las personas con dignidad. Bueno, ¿hay algún costo para recibir estos programas? No hay ningún costo, es completamente gratis y tampoco tienen que registrarse o darnos su nombre si no gusta. También quiero mencionar que pueden llegar a cualquier hora si sale del trabajo, por ejemplo, una hora después de que empieza plaza, no hay problema. Usted puede llegar durante cualquier hora durante nuestra ventana abierta de plaza. Y si se tiene que ir temprano, también puede salir. No, es un ambiente muy relajado, no tienen que quedarse todas las 3 horas o las 2 horas. Es lo que funciona con ustedes. Fíjese que conforme las escucho hablar, yo estoy pensando también, ¿no?, en las reinas del hogar, ¿no? Las mamás que todos los días tienen que preparar los alimentos, se encargan de cuidar a los niños, y a veces también puede ser un tanto intimidante o puede ser una excusa, ¿no?, para no venir, porque ¿dónde los voy a entretener? ¿Qué pueden hacer los niños en la biblioteca? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Pues buenas noticias, tenemos manualidades en plaza que son especialmente para niños y jóvenes, así es que si quiere traer a algún pequeño, Tenemos materiales y proyectos para que ellos puedan trabajar mientras usted estudia o practica su inglés. Así es que es un ambiente familiar. Y luego aparte, como latinos, viajamos en grupos para todos lados. Yo en particular viajo con mi mamá, mis hijos y en veces hasta el perrito. No podemos traer el perro aquí en la biblioteca, ¿verdad? Pero viajamos, no, todavía no. Aún no. Solamente si es servicio, mascota de servicio, claro. Pero igual, en veces traemos a toda la familia. Entonces es bien intergeneracional, donde pueden venir todos. En el mismo salón donde están los adultos, están las manualidades de los niños, entonces no tiene que irse lejos. No es cuidado de niños, pero es en ese mismo lugar donde es como un lugar neutral, donde los niños pueden hacer sus actividades, los adultos también, y no hay de que niño deja ahí o algo así. Es más, es bien relajado e incluso se siente la persona un poquito más relajada en poder hacer las cosas. Además, me imagino que tiene su valor agregado, ¿no? El hecho de que los niños estén expuestos a los libros, ¿no? Que tengan esa, que despierten esa inquietud por la lectura, ¿no? El amor por el aprendizaje y todos esos detalles que obviamente a veces se nos hace muy difícil como padres de familia porque estamos muy apurados, tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer el lonche, tenemos muchas cosas, ¿no? Hablo de las reinas del hogar también. Y obviamente, pues este es un lugar, como dijeron ustedes, seguro para ellos, ¿no? Sí, y es bueno que los niños vean que la biblioteca es un lugar a los cuales siempre pueden ir, y tenemos libros, tenemos otros recursos, tenemos películas, tenemos laboratorios de computación en otras sucursales, así es que para lo que necesiten, la biblioteca es un buen lugar para que vengan a pasar tiempo y sirve que si les interesa alguno de nuestros otros eventos, también pueden encontrar algo, ojalá, para venir otra vez. Oiga, y precisamente hablando de la tecnología y todo eso, hay una generación, ¿verdad?, de latinos que crecimos en un ambiente en el cual pues la no había internet, todo eso. ¿No tienen ustedes algún tipo de entrenamiento para las personas que sepan cómo navegar, por ejemplo, cómo abrir su cuenta de Facebook, por decir algo? Uh-huh. Hay algunas bibliotecas que tienen el 1-1, pero igual si vienen durante el tiempo de plaza, con el personal dedicado que tenemos nosotros, se puede hacer el 1-1. Y en veces nada más hacemos un empujoncito y las personas... Es como nadar en el agua, saben moverse, entonces es un poco más de confianza en sí mismo, uh-huh, y dejar ese miedo sin ningún prejuicio de que, ay, lo hiciste mal, o que no empujes ahí, no hagas clic ahí. Entonces tratamos de ayudarles con eso también y las personas regresan porque saben de que van a poder continuar con algo más. Además aquí hay música, hay revistas, TV novelas, todo lo de farándula, lo encuentran aquí, lo que les guste. Todo. En publicación y en línea también. Y en línea también. Bueno, vamos a ir a nuestra pausa. Regresamos con nuestras invitadas. No toques el botón de tu radio porque estás escuchando Educa Radio. Regresamos contigo. Gracias por hacer el cambio a Educa Radio. Qué gusto nos da, querido radioescucha, que estés con nosotros en estos momentos. Pues yo me imagino que has de ir por ahí manejando, peleándote con el tránsito vehicular, pero no te preocupes, ¿no? Porque nosotros aquí te vamos a entretener con un contenido muy interesante. Educa Radio. Recomiéndanos, dile a todo mundo que estamos en este horario todos los días, ¿no? Así es que... Pues ya lo sabes, tenemos por acá grandes promociones también y obviamente pues la invitación, ¿no? Para que también te unas cuando puedas, ¿no? A lo que es Educa TV en Canal 22 de Comcast y ahora por canales 50 de Univision y 14 de Unimás los domingos muy temprano porque dicen que aquel que madruga le va muy bien, uh-huh, muy bien. Así es que hay que pues aprovechar todos los recursos y el contenido de Educa TV. Bueno, con eso dicho, te recuerdo, querido radioescucha, que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Biblioteca Pública Rodolfo Corky González. Qué gusto poder interactuar con este gran equipo. Realmente me siento bendecido, ¿no? Y muy halagado de poder estar con ustedes aquí el día de hoy y sobre todo también con mis compañeros de trabajo de Educa Radio. Bueno, pues ya de regreso con nuestras invitadas. El día de hoy está con nosotros Viviana Casillas, ella es administradora de programación. También Rocío Gutiérrez, asociada de programación, de lo que viene siendo pues todo el contenido y todas las oportunidades que tienen aquí en las bibliotecas públicas de Denver. Oiga, Viviana, ¿usted maneja nada más esta biblioteca o es maneja la coordinación de la programación en general? Pues yo manejo lo que es la programación, la sí. programación de esta biblioteca en particular. Pero tengo un programa que es Career Online High School, donde me manejo en todas las 26 sucursales para un programa para adultos que agarren su diploma de high school acreditado, incluyendo si es mayor de 24 años. Muy bien. Yo recuerdo que hemos tenido algún programa para hablar de ese proyecto que ustedes tienen, el programa muy interesante, ¿no? A ver si nos queda poquito tiempo para incluirlo también más adelante. ¿Qué le parece si nos regala un resumen de lo que hemos hablado hasta el momento para aquellas personas que se acaban de unir a nuestra programación? Pues gracias, y una vez más, gracias por la oportunidad. Pues sí, mire, las plazas que tenemos aquí en la Biblioteca Pública de Denver son programas gratuitos para todos los miembros de la comunidad, independientemente de edad o de dónde haya venido de cualquier parte del mundo. Y somos como una plataforma, se podría decir, donde en ese transcurso de tiempo en el que hemos llegado de nuestro país y no sabemos a dónde ir o qué hacer, pueden venir aquí, probar el agua y después ver de ahí, moverse a otro lugar. Entonces, ya personas que prueban nuestras plazas o mesas de conversación, ya se sienten un poquito más a gusto y pueden ir al siguiente nivel y les referimos a otros lugares. Entonces, aquí en las plazas de la Biblioteca Pública de Denver pueden practicar lenguaje con las mesas de conversación en inglés, ciudadanía, hay algunas que son específicamente clases para aprender de todas las preguntas, y hay otras que son un poquito más relajadas para que pueda sentirse en menos presión. Uh-huh. Y luego aparte tenemos programa para toda la familia. Toda la familia es bienvenida y todo es gratuito. No tienen que registrarse con la tarjeta de la biblioteca, ni nombre, ni nada. Es venir, representarse y disfrutar del tiempo en particular. Y igual el programa tiene personas especializadas que puede ayudarle con cualquier apoyo que ocupe. Entonces, si viene usted y dice, bueno, quiero que me ayuden a llenar un formulario, no podemos hacer eso, pero sí tenemos personas profesionales que vienen y nos ayudan con eso. Entonces, tomen en cuenta de que hay personas, abogados que traemos a los programas, que ellos uh-huh. sí pueden hacer eso y los podemos referir igual con ellos. Pero tratamos de abrir esas puertas que en veces uno mismo las cree cerradas por ya sea la barrera del inglés o la confianza que tenga uno. Muy bien, gracias. Bueno, le voy a hacer una pregunta que para mí es recurrente, ¿no? Hay muchos lugares donde voy y me hacen esta pregunta. Muchas mamás, madres de familia, y esto les va a interesar. Llega una mamá de familia, una madre de familia y me dice, Beto, dice, usted que está tanto tiempo en esto, ¿puede decirme en dónde puede mi hijo grabar un demo? Él rapea, él le gusta la música de todo tipo, y yo a veces me quedo así como frío, digo, ¿y ahora quién podrá defenderme, no? ¿Qué le digo ahora? Pues buenas noticias, pueden venir aquí a la Biblioteca Rodolfo González, en donde tenemos un estudio de grabación. Tenemos un espacio que pueden reservar con equipo de audio y video para grabar. Tenemos también el programa de producción musical Logic y algunos instrumentos musicales, así es que pueden venir a grabar lo que gusten. Ahora sí, si me doy cuenta que como músico, pues no ni para atrás ni para adelante, ¿cuál sería mi opción en un estudio como estos? Bueno, pues no ofrecemos clases de música, que es por la cantidad de personas que están interesadas, no podemos ofrecer clases de música, pero digamos que si es lo único que usted dice es bueno porque yo tengo es la cantada, puede venir y alguien está aquí grabando para usted. No, pero yo también me refiero a lo siguiente, ¿no? Cuando apenas era un jovencito, dice la canción. Que no hace mucho. No, hace como 70 años, ¿no? Tenía esa inquietud, ¿no? De la música y todo, y me uh-huh. di cuenta que pues ni para atrás ni para adelante, ¿no? Entonces, una opción fue aprender a editar. Uh-huh. ¿Eso es una opción también para estudiar aquí también? Sí, pueden editar música y también pueden venir a grabar otros tipos de comerciales. Comerciales, uh-huh. algún podcast, videos, mensajes. Tenemos una pantalla verde que pueden usar. No tiene que ser música, puede ser un programa de radio, uh-huh. lo que usted necesite. Fíjate, Beto, que por lo que estoy viendo y visualizando, y como aquí hay una ola interesante de personas que se están animando a publicar libros, aquí pueden venir y grabar un audio de uh-huh, su libro. Sí. O sea, es increíble sí. lo que puede ofrecer este lugar. Pues qué excelente punto, ¿no? O sea, a veces puede uno desarrollar esas habilidades de poder contar tu historia, grabarla y después tenerla para el recuerdo o comercializarla de alguna manera, ¿no? Sí, especialmente también cuando hay organizaciones sin fines de lucro que no tienen ese recurso para hacer una grabación o hacer un anuncio en su página web o cosas por el estilo. Entonces, es aquí donde pueden hacerlo en la biblioteca, en este estudio en particular. Y pues, obviamente, por la gran demanda que hay con diferentes personas que vienen a utilizar el estudio, hay un poquito de tiempo de espera, pero la información que les proveerá Rocío de cómo contactarnos y hacer el espacio, con paciencia, se puede hacer todo. Sí, para reservar el estudio necesitan una tarjeta de la biblioteca y no pueden tener multas en su cuenta. Pero aparte de eso, cualquier persona puede reservar el estudio. Pueden venir en persona o pueden llamarnos por teléfono. El teléfono del estudio es 720-865-2370 y el correo electrónico es music-studio@denverlibrary.org. Así es que pueden llamar o venir en persona. Y solo necesitan su tarjeta de la biblioteca. Y si para menores de 12 años, sí tienen que venir acompañados por un adulto, pero fuera de eso no hay requisitos. Y aquí va a haber una persona que también va a estar de contacto para ayudarlos si tienen algunas preguntas con el equipo o sobre las opciones o las posibilidades del estudio. Ahora, nada más para no asustarme, ¿verdad? Cuando usted habla de multas, no estamos hablando de multas de tránsito vehicular. No. Estamos hablando de otro tipo de multas. Multas de la biblioteca, si se le olvidó regresar un libro o algo así, solo tienen que pagar la multa. Pero normalmente son muy pequeñas. Son simbólicas, ¿no? Sí. Y eso, las multas, si lo puedo tocar brevemente, sí. Ayuda con el fondo que viene aquí a la biblioteca una vez más. Entonces, no es dinero que se gasta en cualquier cosa, sino que viene de vuelta aquí para comprar más equipo o cualquier cosa más. Y tienen un inventario de música sensacional, ¿eh? Tienen por aquí un inventario de posibilidades, digamos, de esa manera, con las computadoras y todo eso. Ahora, este estudio aquí pudieron ver en Facebook Live los que se pudieron conectar, tiene su batería, su piano, tienen las computadoras, los micrófonos, las guitarras, o sea, está todo muy compacto para que nuestra gente tome provecho de eso. ¿Qué más les gustaría decir del estudio de grabación? Sí, no, pues, igual, como lo más importante es de que pueden hacer diferentes cosas. La mente es el límite. Entonces, pues está esta oportunidad para todos, pero sí recuerden que tomen en cuenta el tiempo, que es un poquito igual limitado, pero pueden hacer una cita, agendar un espacio para poderles ayudar. Pero la persona que está aquí haciendo el equipo, que se llama Carrie, es ingeniera técnica, pero fenomenal. Vamos a tener que venir a tomar unas clasecitas de edición, la mera verdad, porque a veces también uno que se dedica a esto llega en el momento en que ya hace lo de siempre, y es bueno tener otras perspectivas y otras ideas de gente también creativa, ¿no? Entonces, yo exhorto a todos mis compañeros que se dedican a lo que hacemos nosotros también, que pues se den una vueltecita, llamen al 720-865-2370, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más? Pues nada, igual de las plazas y el estudio, todo, como les menciono, es totalmente gratis. No tienen que registrarse. El estudio sí tienen que tener su tarjeta de la biblioteca, pero para todos los demás servicios que se ofrecen aquí, no tienen que tener nada en particular. Y tengan la confianza de que tendremos el apoyo para ustedes. Y en ello, olvidé mencionar, en línea hay un recurso que es la guía de recursos en Denver para nuevos americanos. Este está en 5 lenguajes. Para ver y le da la guía para ya sea clases de GED, lenguaje, los consulados. Entonces, si en veces no los puede encontrar uno en un lugar, lo puede encontrar en esta publicación. Así de fácil. Yo quiero agradecerles a ustedes dos por habernos abierto las puertas de esta biblioteca, las puertas de su corazón y traer este recurso a nuestra audiencia de Educa Radio. Gracias por haber estado el día de hoy. Pues muchas gracias por la oportunidad y como hispanos, hay que hacer la tradición de venir a la biblioteca de pedir una vez al mes y si puede una vez a la semana. Todos en familia, ¿no? Sí, claro que sí. Cargue la van de todos. Sí, muchas gracias a Educa Radio y vengan a visitarnos. Gracias a ustedes. No toques el botón de tu radio porque estás escuchando Educa Radio. Regresamos contigo. Señoritas, muchas gracias. De veras, qué padre que nos tuvieron aquí el día de hoy. Algo que se nos haya olvidado mencionar en relación a Corky González, la biblioteca. Híjole, pues... Sí, queremos mencionar las horas de plaza aquí en Rodolfo Corky González. Los lunes estamos aquí de 4:30 a 7:30. Lunes y martes, 4:30 a 7:30. Y miércoles y jueves de 3:30 a 5:30. Tenemos plazas abiertas aquí en Rodolfo Corky González. Muy bien. Bueno, pues yo quiero una vez más agradecer a todas las personas que de alguna manera u otra, directa o indirectamente, han sido parte de este programa. Chava Carrera, que nos apoya siempre, ¿no? Trabajando por adelantado. Gracias también por ahí el día de hoy a Daisy Quiñones en los controles, ¿no? Es un gran apoyo sentirse uno, pues, bien cuando hace un programa, ¿no? También tu servidor Beto Gaitán, pues, contento y orgulloso de ser parte del gran equipo de Educa Radio, encargado de la producción y conducción de este programa. Muchas gracias por la confianza. Gracias también al superintendente de las escuelas públicas de Denver Town Bosberg y a Susana Córdoba, superintendente adjunta, por su apoyo a todas las plataformas Educa, porque ya son muchas de ellas, son varias que puedes aprovechar, querido Redescucha. También nos queremos despedir recordándote que no existe mejor voto de confianza que decirle a tus hijos todos los días: yo creo en ti y sé que lo puedes lograr. Con permiso, hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Sus opiniones del episodio de hoy son bienvenidas y no dudes en sugerirnos temas o entrevistas que le gustaría escuchar. Pueden publicar sugerencias en la página Facebook de la Biblioteca Rodolfo Corky González o en nuestra página de podcast www.archive.org/details/shelf-live-podcast. Por último, usted puede encontrar material de la discusión de hoy en nuestra biblioteca ubicada en la esquina de Irving y Avenida West Colfax. El podcast Shelf Life es grabado en el estudio de artes digitales de la Biblioteca Rodolfo Corky González.